de mí. Tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver. De ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Aquí, le hablaré mi quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Estar aquí, no busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Hasta luego.